que no sabes esta leyenda. En la calle Montera, una de las calles más antiguas de Madrid, había una tienda muy elegante que todos conocían como la tienda de Geniani. Todos los nobles iban a comprar ahí. Vendían telas muy finas. Y perfumes. Y máscaras. Una bruja que vivía a las afueras de la ciudad estaba haciendo un cocido de sapos y ojos de lagarto, cuando su amiga Pancracia fue a visitarla y le contó sobre aquella tienda. Como a ella siempre le había gustado ser muy elegante, decidió algo en el momento. Yo tengo que conocer ese lugar. Así es que las brujas se pusieron sus mejores galas y bajaron a Madrid. Me han dicho que aquí venden ropa muy fina. ¡Joyas! Y telas muy ricas. Todos los clientes se asustaron mucho al ver a aquellas señoras que habían estacionado sus escobas en la entrada de la tienda y ahora se sacudían y se limpiaban el polvo acumulado en las verrugas. ¡Qué escándalo! ¡Qué horror! Estaban todos tan asustados que llamaron a los linchadores. Los linchadores lucharon contra las brujas. Y entonces las brujas se fueron muy asustadas en sus escobas.